Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 65. Este décimo programa desde Radio Oasis lo hemos comenzado con Mission of Burma y la canción Trem 2, que está en su primer disco Versus de 1982. grandiosos Carp, el tema Connect 5, que forma parte del disco Suplex. Desde Seattle Tracers nos situamos en su demo de 2014, donde se incluye esta canción Safety Orange. Man. No nos movemos de Estados Unidos. En Cleveland, Ohio, el grupo Pere Ubu publicaba en 1978 el álbum The Modern Dance. Ha sonado la canción que le da título. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Man Noise Unit, el tema que llamaron Cack Wizard, una de las versiones de Black Sabbath que recientemente ha llevado a cabo este grupo inglés y que se encuentran disponibles a precio libre en la plataforma Bandcamp. Continuamos. Cocaine Piñata, así se llama este tema del grupo de Tallahassee, Kareem Abdul-Jabbar. Lo puedes encontrar en el disco compartido con la banda Kilesa. H.O., el bestial trío de Madrid que arrasó Europa durante la década pasada. De su disco He visto la cruz al revés ha sonado la canción El duelo. Para profundizar en la escucha de los grupos que suenan en Peladilla, puedes visitar el blog del programa. La dirección es peladillaradio.blogspot.com. Your mind unaware, I make your Regresamos a Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Chicago. Cheer Accident, la canción que abre su disco Don't Ask y que se titula Garbage Head. Thank you. Está a punto de publicarse el tercer disco de la banda de Brighton, Sweet Williams, un álbum maravilloso del que hoy hemos disfrutado la canción Two Golden Sisters. El grupo tiene una inminente gira por el Reino Unido y esperemos que muy pronto también giren por la península ibérica. Seguiremos informando. Sonido de Etiopía con el gran Mulatu Astatke. La pieza se titula Yegele Techeta, My Own Memory. Se puede encontrar en el cuarto volumen de la colección Ethiopix, Ethio Jazz, de 1969 a 1974. I'm not afraid to die. In the nightmare of life, we cry, we're crying. The only reason we tried was our lies, our lying. Before the great storms arrive, it's exciting. When I feel all your love, all I can do is grieve. Hace ahora 10 años estábamos disfrutando de esta canción Grieving en los conciertos del grupo de Chicago The Bitter Tears. También los vimos en Salamanca, en el Ralo, un inolvidable momento sin duda. El tema que ha sonado está en su primer disco, The Grinning Corpse Who Went to Town. We'll be right back. disco publicado en India, al que ya hemos recurrido en anteriores peladillas, Simla Beat 71. Hoy hemos escuchado al grupo que abre este recopilatorio, The Phantoms. I don't know where you are from. The center of things, from where everything stands, is not where I belong. I have a city sickness growing inside me. So this is where I ran for freedom, where a man could not be free. I have these hands beating with love feet. You're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something that's mine? Oh, I'm hurting, babe. In the city there's no place for love. It's just used to make people feel better. That's not like us. Got this sickness as I got off the train. Now it chips away at my heart till nothing remains. I have these hands beating with love feet, and you're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something that mine? After what's less for minutes only, I'm okay. During, you kind of fill up my mind. It's just the before, it lasts forever. It's just the before, they just fuck my mind. I have these hands beating with love feet, and you're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something that mine? Nuestra penúltima parada por hoy, Tindersticks y su himno City Sickness, de su disco homónimo de debut, que se publicó en 1993. Y así terminamos esta peladilla, la 65. Ha sido un gran placer acompañarte en este viaje. Un beso y hasta la próxima. That don't settle my drunken spree. I'll never get drunk again. it was late last night when Miss Willie come home. She made one rap on my door. I said that you, Miss Willie, I'd like to know, don't you rap no more. I love Miss Willie, yes I do. I love her till she could drive. And if I thought she didn't love me, I'd take morphine and die. She's up in her little stocking feet, tipping across the floor, just as she had done before. Last night, pawned my clothes, pawned my shoes. I never get drunk, no. I beg Miss Willie down on my knee to forgive me if she please. Wish done called me to weep, and it done called me to moan, done called me to lose my happy home. I hollered on me, oh my, I never let another drink go by. If I thought she didn't love me, I'd take morphine and I would die. I pawned my watch, pawned my chain, pawned my diamond ring. And if that don't sell all of my drunken spree, Lord, I'll never get drunk again.